programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan este lunes 10 de febrero a las 4 de la tarde. Como siempre, bienvenidos a Ecuador Divina Comedia. Les acompañaremos el día de hoy Juan Carlos Quelal, mi persona, y como siempre mi querida amiga Tatiana Muñoz. Bienvenida, Tati. Hola, Juanito, muy buenas tardes a toda nuestra distinguida audiencia. Es un gusto acompañarles este día 10 de febrero. Vamos a tener invitados de lujo el día de hoy, Juanito, y nos vienen a contar también muchas formas de aprender y otras también de poder emprender. Es importantísimo conocer todos los proyectos que tienen diferentes organizaciones para poderlas apoyar, con el fin de este año que es medioambiental, propositivo y apoyando a la sociedad y la cultura, Juanito. Y exactamente así es como vamos a empezar nuestro programa con nuestro segmento Manos a la Obra, en el cual nos acompañará nuestro amigo Luis, que ya nos presentará un poco sobre lo que nos viene a conversar y con quien tendremos un tiempo al aire y bastante interacción. Así que, querida audiencia, atentos para lo que se viene. Así es, Juanito. Antes de poder presentar este segmento, es importante hablar de qué se conmemora el día de hoy. El día de hoy, 10 de febrero, es el Día Mundial de las Legumbres. ¿Por qué conmemoramos esto? Yo creo que es sumamente importante en este segmento hablar sobre la reafirmación de las legumbres como la agricultura sostenible. Las legumbres tratan de promover la agricultura y la alimentación sana. Es necesario que las conozcamos y también las consumamos para que podamos tener esta proyección sostenible y sustentable del medio ambiente, Juanito. Súper importante lo que nos acabas de mencionar, querida Tati. Y bueno, no solo por el tema de la alimentación, sino también por el tema de nuestros amigos productores. Creo que es importante el comprar a nuestros propios hermanos que producen de la tierra estos alimentos que son saludables, económicos y fáciles de adquirir. Así es, entonces nos vamos con esta canción, que es un emprendimiento de una banda española, que es súper divertida y didáctica, creo. Nos vamos con eso para que lo podamos escuchar y empezamos con nuestro segmento del día de hoy, El Mundo de Hoy. Luchando para erradicar el hambre en el mundo, consolidar hábitos alimenticios saludables y proteger el medio ambiente, aquí llega uno de los alimentos más nutritivos del planeta: las legumbres. Son de la familia leguminosa, un tipo de planta muy marchosa. Dile a tu padre, dile a tu abuela, que te preparen un plato de habichuelas. Si muy fuerte quieres crecer, cada dos días las tienes que comer. El guisante, qué alucinante, que era legumbre, me enteré hace un instante. Más, más, más, morta, guisantes y judías, todas las legumbres te dan energía. ¿Quieres estar sano? ¿Quieres estar fuerte? Come legumbres y sé un superhéroe. Chaval, si molan cantidad, te pones súper fuerte, bueno para la mente y sobre todo sonriente. Tu corazón estará mucho mejor. Para meter gol, cómete un montón Niños y mayores, que no te dé pereza. Las lentejas no es comida de viejas. Alimento sensacional. Hace 3.000 años los chinos la comían. Ahora está de moda, la come hasta mi tía. Las legumbres son danzarinas, resistentes a las sequías. Con muchísimas proteínas, todas son nuestras heroínas. Alcamut, algarroba, soja y cacahuete, están todas listas para el banquete. ¿Quieres estar sano? ¿Quieres estar fuerte? Come legumbres y sé un superhéroe. Legumanízate, legumanízate, legumanízate. Muy baratas y resistentes para llegar a toda la gente. Fibra, vitaminas y minerales son sus aliados principales. Mueve tus piernas, mueve tus brazos, sigo rapeando y no me canso. Porque me comí todos los garbanzos. Legumanízate, legumanízate, legumanízate bien. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos de vuelta ahora en nuestro segmento Manos a la Obra. Y después de escuchar esta bonita canción de se me trabó la lengua. ¿Cómo es? Legumanízate. Muy bien. Que pues nos invita a rescatar la importancia de las legumbres y de todo lo que nos genera también en nuestro desarrollo personal. Pasamos a un tema súper importante que también contribuye en el desarrollo de la persona. Y nos encontramos ya con Luis Quispe de Leaders Reading, quien nos viene a conversar un poco sobre el servicio que ellos ofrecen. Bienvenido, Luis. Hola Juan Carlos, muchísimas gracias, tu bienvenida, un saludo muy afectuoso a todos quienes nos están escuchando en este momento. Sí, precisamente nosotros somos una empresa que estamos ya acá posicionados 4 años en nuestro país, con sedes en la ciudad de Guayaquil, en Machala y en Quito, pues un año de operaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues desarrollamos un espectacular programa que va a beneficiar a adultos, niños, adolescentes, profesionales, quienes de pronto tienen mucha carga académica, mucha carga laboral, quienes no están rindiendo de manera adecuada en sus calificaciones, pues nosotros somos la solución. Muy bien, pues, y cuéntanos esta solución, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el ejercicio en sí para poder rescatar estos valores importantes en cuanto a la pérdida de cierto nivel de racionamiento y cosas por el estilo que tú nos acabas de mencionar en el tema académico? Claro que sí, Juan Carlos. Mira, lo que hace mi programa es solucionar dos temas realmente importantes. El primero es que generamos el hábito en la lectura, tanto en niños, como te mencioné, en adolescentes, en profesionales, quienes no les gusta leer mucho, pero que necesitan, o a quienes les parece aburrido, y que de pronto están siguiendo alguna maestría, alguna carrera, su posgrado, y les hace falta tiempo para poder hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Desarrollamos diferentes destrezas y habilidades. Nosotros vamos a trabajar en la parte de la comprensión, en la concentración, en memoria de mediano y largo plazo y otras más que junto con todas ellas te permitirán leer un mínimo de 2.000 palabras por minuto, pero lo importante es con comprensión total. Y todo esto sin carga académica, ¿no? Y otro tema importante es que vamos a eliminar una serie de malos hábitos que se presentan como síntomas. Por ejemplo, tú estás leyendo unos minutos y de pronto ya te cansas, ya te aburre, ya te cansa la vista y pues lo dejas de un lado. O a quién no le ha pasado que lee unos 10, 15 minutos y después de un poco tiempo, un corto tiempo, ya no se acuerda que leyó. ¿Sí? O de pronto quienes estamos leyendo súper concentrados y en ese momento encontramos alguna palabra que no la entendemos o que no la podemos interpretar de manera adecuada y nuestro cerebro comienza a divagar, comienzas a pensar en cualquier otra cosa menos en lo que estás leyendo. ¿Sí? Todo eso nosotros lo vamos a solucionar. Y lo importante, reitero, de esto es que sin carga académica, no te vamos a mandar a hacer tareas a casa, deberes adicionales, no. Al contrario, solamente nos basamos en estrategias que te van a permitir poder desarrollar estas diferentes destrezas, habilidades y poder lograrlo. Muy bien, Luis. Y qué importante que es la lectura para el desarrollo en varios aspectos de la persona, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que nos ofrece la lectura, Luis? ¿Cuáles son entre varios de los beneficios los más importantes y en los que más se enfoca su emprendimiento? Mira, lo que te mencionaba, dentro de los principales está que nosotros fortalecemos la concentración. Al concentrarte tú en un proceso lector diferente, mejoramos la comprensión. Trabajamos en memoria de mediano y largo plazo. Trabajamos en diferentes competencias que te permiten mejorar la cantidad de léxico que tú vas a manejar. Mejoramos tu ortografía. La lectura en sí ya te permite evitar a futuro problemas como demencia senil, como Alzheimer y problemas relacionados con aspectos cognitivos, ¿sí? Solamente la lectura como tal. Imagínate manejando una destreza y una habilidad como esta. Hacemos que tu cerebro se ejercite de una mejor forma. Qué importante el poder ir haciéndolo, quién sabe, desde edades bastante tempranas, ¿no? Para que esto pueda volverse un hábito y que progresivamente ya no represente una dificultad. Cuéntanos, Luis, entonces, ¿cómo podemos acceder a este servicio que tú nos vienes a ofrecer? Pues, mira, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es comunicarse, pues, vía llamada de texto, WhatsApp o... mensaje de texto, WhatsApp o llamada perdida a un número telefónico que les voy a dar. Y lo importante es que quiero darles una super promoción, una mega promoción. Excelente, para que lo puedan aprovechar. Para quienes consideren que tienen demasiada carga académica, demasiada carga laboral, que necesitan leer mucho, interpretar demasiado texto como tal, demasiada carga de correos electrónicos, o sus pequeños no se concentran o están sacando malas calificaciones, los niños tienen que rendir de pronto el examen ser bachiller o tienen que dar el CNESID y diferentes aspectos, nosotros somos la solución. ¿Por qué? Porque les vamos a permitir, imagínate tú, Juan Carlos, leerte un libro de 200 páginas en apenas 20 minutos. Excelente. Y comprendiendo todo. Excelente. Eso es lo que nosotros hacemos, y no solamente eso, que básicamente lo que nosotros hacemos es permitirte que alcances esta destreza, esta habilidad en apenas 3 o 4 meses, y lo único que necesitamos es que nos visites y tengas tus clases de tutoría una vez a la semana. 1 hora 20 minutos es el tiempo que dura la clase, y acá de manera personalizada vamos a trabajar contigo en adiestrar estas técnicas y estas estrategias para que logres el objetivo, ¿sí? Muy bien, entonces, con todo esto que nos acaba de mencionar Luis, que me parece... Además de todos los beneficios buenos, me parece una forma muy accesible de poder participar de este programa, teniendo solo 1 hora 20 minutos a la semana con una sesión. Yo creo que no te quita mucho tiempo, no hay tareas, como tú lo mencionabas, no hay tareas a la casa, por lo tanto ya quedará en cada uno el repasar y el practicar los programas que ustedes ofrecen. Y según me mencionabas, tenemos un regalo por el día de hoy y exclusivamente en el programa Nuestro Ecuador Divina Comedia. Así es. Cuéntanos, ¿en qué consiste ustedes, este fabuloso regalo? Básicamente, para todos quienes nos escuchan y quieren hacer y saben que tienen una necesidad, solamente para quienes se comuniquen en este momento. Solo para quienes lo hagan en este momento, las 20 primeras personas, ya sea por mensaje de texto, WhatsApp o llamada perdida, van a acceder al 50% del costo promocional de nuestro programa y un regalo adicional. Puede venir acompañado por alguien. Puede venir acompañado por papá, por mamá, por tu primo, por el hermano, por quien tú desees traerlo. Es decir, 50% de descuento en el costo promocional del programa, más un 2x1. ¿Sí? A quienes se comuniquen en este momento al 09-927-85119. Repito, 09-927-85119, pues tienen acceso ya a estos espectaculares beneficios y a esta nueva manera de aprender. Excelente, muy bien. Eso quiere decir que estamos contando con este beneficio inmenso, que además de tener un 2x1, es decir, dos personas poder acceder al programa promocional, tienen un 50% de descuento. Yo creo que para un beneficio tan grande como es el que nos ofrece este programa de estudio, el acceder a un beneficio así de bueno, pues yo creo que nadie se lo debe perder. Les invitamos a todos nuestros amigos y amigas a que puedan escribir a este teléfono celular que Luis acaba de dictarlo para que puedan acceder a los beneficios, sea por una llamada perdida a este número, sea por un mensaje de texto o por un mensaje al WhatsApp. Y con ello, pues, ustedes pueden acceder tranquilamente a este beneficio que solo estará... Solo se lo dará en esta hora del programa, ¿verdad? Desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde que dura nuestro programa será la vigencia de la promoción. Así sí, que, así es. Amigos y amigas, aprovechen esta oportunidad. Y mientras tanto, Luis, cuéntanos un poco más sobre el programa. ¿Cuáles han sido ya las metas alcanzadas? ¿Cuáles han sido... ¿Cuáles son esos logros que ustedes pueden comentar a nuestra audiencia para que se animen a participar de su programa? Por supuesto. Imagínate que nuestro programa tiene resultados 100% garantizados. Nosotros trabajamos en función del resultado. Nosotros garantizamos el resultado. Los resultados que se obtienen son de manera inmediata. Apenas en 3 semanas, en condiciones normales, alguien que no ha tomado un programa de lectura habrá triplicado su velocidad actual. Apenas en 3 semanas. Sí, es decir, solamente con 3 visitas que hagan de clases de tutoría ya pueden ver los resultados. Son resultados inmediatos de un programa 100% garantizado que no tiene carga académica, que te va a solucionar todos los síntomas que se presentan como malos hábitos, como reitero, cansancio al leer, te olvidas lo que leíste hace un poco tiempo, lees 2, 3 minutos, 5 minutos, después de 1 hora ya no sabes qué leíste, no te acuerdas, tienes que volver a leer nuevamente un texto. Para presentar un examen tienes que leer 2, 3, 4 veces y se acabó el examen y ya no te acuerdas qué leíste. Nosotros evitamos todo esto, lo solucionamos y precisamente logramos que las personas mejoren sus capacidades cognitivas, se concentran más, comprenden la información que reciben, la pueden aplicar dentro de sus diferentes actividades y junto con todo esto alcanzan una nueva técnica de lectura. Imagínate 2000 palabras por minuto, si una página en menos de 10 segundos. Claro, eso es lo que hacemos. Es una velocidad tremenda acompañado de comprensión del texto, ¿no? Por supuesto, imagínate, no sirve de mucho de hecho o de nada, creería yo, que tú leas súper rápido, mucho más rápido que las 2000 palabras, pero si no comprendes, si no entiendes o si no retienes la información, pues nosotros lo vamos a solucionar, ¿sí? Y esto está destinado para todos, ¿no? Niños a partir de 9 años, quienes ya sepan leer de corrido, adolescentes, alguien que no le gusta leer, alguien que necesita leer, alguien que tiene que presentar trabajos, tareas, tiene que estudiar y de pronto está trabajando al mismo tiempo, o estudia a distancia, o está haciendo una maestría, una carrera adicional, o tiene demasiada carga laboral, o tiene demasiada carga académica como tal, ¿sí? O para los profesionales, dime tú, Juan Carlos, ¿qué profesional no tiene que actualizarse y continuar leyendo? Claro, es muy importante, es una preparación y capacitación permanente, ¿no? Y creo que este programa puede ayudar muchísimo a que no se deteriore esta capacidad de aprender constantemente. Cuéntanos también, Luis, dentro de este programa, ¿la lectura se aplica, este programa de lectura se aplica solo para lecturas literarias o para cualquiera de las ramas de todas las ciencias en las que se pueda incursionar? Cualquier tipo de información que tú requieras leerla es aplicable. Es más, nuestro programa te permite trabajar en parte matemática, en idiomas, inclusive idiomas que tienen escritura como el chino, como el japonés, el coreano, cualquier tipo de lectura, inclusive de este tipo, te permite ampliar el campo de reconocimiento visual, independizamos sentidos, que es esto que tú puedas estar haciendo una actividad y consciente de lo que pasa en tu entorno. Trabajamos, reitero, con destrezas y habilidades. Nuestro programa no es un curso más, no es algo que te va a durar mientras dure el curso o el programa como tal. Son destrezas y habilidades que te van a permitir a ti desarrollarlas por el resto de tu vida, ¿sí? Son nuevas técnicas, nuevas estrategias, sin carga académica y básicamente para quienes consideran que tienen una necesidad, ¿sí? Su familiar, usted mismo, quienes nos esté escuchando y se identifica con aquello, pues este es el momento, esta es la oportunidad. Imagínese obtener el 50% de descuento en un programa como el nuestro y que venga acompañado. 2x1 y 50% de descuento. Eso lo estamos haciendo solamente en este momento. A quienes se comuniquen en este momento, sea por mensaje de texto, mensaje de WhatsApp o llamada perdida, les doy el número al 0992-785-119 y pues ya son parte de nuestro programa. Reitero, 0992-785-119 y pueden iniciar desde este momento. Excelente, muy bien. Después de este beneficio que Luis nos acaba de repetir y después de todos los beneficios que incluye este programa y que ya nos ha mencionado acá, yo creo que es una oportunidad que nadie se la debe perder. Y bueno, Luis, la promoción queda abierta durante la hora que dure el programa. Tú igual nos estarás acompañando por acá para hacer esa interacción. Y en este momento pasamos a nuestro siguiente segmento, El Mundo de Hoy, donde Paola Arana nos comentará sobre una propuesta súper interesante con nuestras mascotitas. Entramos entonces a nuestro siguiente segmento. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Muy bien, después de nuestro segmento de Manos a la Obra, donde hemos tenido una promoción súper interesante, estamos empezando con nuestro segmento El Mundo de Hoy, donde nos acompaña en este lunes 10 de febrero Paola Arana, de Catman y Dogging. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí para poderles invitar a todos a nuestro aniversario. Qué chévere, Pau, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Ya te estábamos extrañando, no nos has visitado todo el año anterior. Y qué bueno poder también transmitir todo el trabajo que está haciendo Catman y Dogging. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a cumplir 6 años de trabajo duro por los animales. Estamos este fin de semana de fiesta y queremos invitarles a todos ustedes al Perro Café, un lugar pet friendly, obviamente, donde pueden ir con sus mascotas y también su familia. Vamos a tener una fiesta de disfraces, música, comida, bebidas, pastel, sorpresas, piñata. Todo. Una celebración con todas las delinas. Con todo, como debe ser. Todo para como todos. Sus cumpleaños, Juanito. Más o menos. Acá está más bonito con las mascotas, los brazos, todo. Qué chévere, es la familia completa. Así es. Para las personas que no están muy familiarizados con Catman y Dogging, cuéntanos un poquito, por favor, cómo funciona, desde cuándo está, ya son 6 años, y todo el recorrido que ha venido haciendo la institución. Bueno, nosotros somos una agrupación sin fines de lucro. Somos 5 personas, 5 amigos que nos unimos para trabajar por el bienestar de los animales. Hacemos rescates, los recuperamos física y psicológicamente. Obviamente los entregamos, los esterilizamos y los ponemos en adopción responsable a los animalitos que nos hemos encontrado en las calles. Estos 5 amigos que se juntan, digamos, han tenido que pasar varias circunstancias, de acuerdo a lo que hemos visto, por la falta de apoyo, tal vez por la falta de sensibilización sobre la fauna urbana. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que está llegando la fundación a las personas que están apoyando ya? Bueno, ha sido súper duro, porque hay bajones también con los casos que nos ha tocado, perritos que nos ha tocado rescatar en casos extremos, de extremo abandono y demás. Entonces, ha sido súper duro. Somos una agrupación, aún no somos fundación. Entonces, siempre tratamos de dar charlas y poder difundir el mensaje, sobre todo de responsabilidad con los animales, de esterilización. Eso es lo más importante. Entonces, siempre tratamos de hacer eventos o ir a... o difundir, como les digo, nuestro mensaje de responsabilidad para poder llegar a más gente. ¿Cuáles son las alianzas que tienen actualmente con diferentes instituciones? Bueno, más tenemos apoyo de la empresa privada y ha sido un poco complicado. El año anterior estuvimos dando charlas en colegios, entonces estamos abiertos igual a estos espacios que nos puedan brindar para poder, como les comentaba, difundir el mensaje de adopción, responsabilidad, esterilización y demás. Muy bien, y en este evento, ¿cómo se pueden vincular las familias que comparten este mismo sentir respecto a sus mascotas, respecto al buen trato a la fauna urbana? También creo que es importante sentirnos responsables de ello y el vincularnos de la mejor manera. Y qué mejor si es que tenemos mascotitas de nuestra casa, empezar por ahí siendo testimonio. ¿Cómo se pueden vincular a esta celebración de los 6 años? Bueno, primero esperamos que nos sigan en redes sociales. Estamos difundiendo este evento en Instagram y en Facebook. Tenemos, como les comentaba, pastel para humanos y para perritos. sorpresas para ellos y también para sus familias. Entonces, esperamos llenar la casa y poder, y también que conozcan este espacio que es súper bonito. Hay opción vegetariana también en la comida, que eso es súper importante para quienes amamos los animales. Entonces, estamos tratando de difundir lo que más podamos para poder tener una celebración de verdad. El concurso de disfraces es a las 12:30. Va a haber premios gracias para nuestras mascotitas. Y también va a haber música, por igual nuestros amigos artistas que se han unido a esta causa. ¿Quién va? Va a ir Christopher Escaleras, Miss Carrusel, ellos hasta ahora. Y ya mismo viene Moni, tal vez si la invita. Ojalá. Chévere. Seguro participa. Cuéntanos un poquito sobre la organización, Pau. ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo les ha llevado esta organización? Bueno, nosotros cada uno hemos hecho rescates desde niños. Afortunadamente y desafortunadamente, hubo un perrito atropellado en el sur de Quito y así fue como nos fuimos uniendo y quedamos 5 personas, quienes ahora somos Catman y Dog en Rescate Animal. Entonces, cada uno hace sus rescates. Aún en el refugio ahora tenemos 30 animalitos. No pasamos de los 40 porque siempre tratamos de darles un buen espacio y también es súper costoso el mantenerlos. Entonces, si tenemos un rescate extra, lo llevamos cada uno por su cuenta. Porque, como te comentaba, es súper costoso, aparte que no tenemos el espacio para más de 30 animalitos. De acuerdo. Sobre las campañas de esterilización, ¿existe alguna agenda o tienen que llevar sus animalitos hasta la agrupación, hasta el espacio donde ustedes tienen sus animalitos? ¿O cómo funciona? Sí, ninguno de nosotros somos veterinarios. Solemos ir a campañas de esterilización gratuitas y también hemos tenido el apoyo de algunos veterinarios. Esta vez nos está apoyando la Clínica Veterinaria Perros y Gatos de la mano del doctor Roberto Rueda y Alejandro Rueda. Nos regalaron esterilizaciones para nuestros perritos. Entonces, eso es una ayuda muy grande porque hemos llevado de poco en poco. También es difícil conseguir transporte porque el refugio está en el Valle de los Chillos, la clínica en el norte. Entonces, siempre tratamos de que la gente se una y nos colabore de una u otra manera. ¿Cómo podemos, quienes estamos interesados, como te mencionaba, en el tema de contribuir con el desarrollo y el manejo responsable de la fauna urbana, cómo podemos contribuir? ¿Cuál es la forma de poder contribuir a Catman y Dogging, sea económicamente, sea con comida para los animalitos, con alguna cirugía, qué sé yo? ¿De qué manera podemos ponernos en contacto con ustedes y cuáles son los medios con los cuales podemos contribuir? Ya, bueno, nosotros siempre decimos que hay muchas formas de ayudar. La difusión es una de ellas y la más fácil, la que está al alcance de todos. En esta feria, en este evento que vamos a tener este sábado 15 de febrero, pueden llevar sus donaciones de alimento. También contamos con un sistema de apadrinamiento que pueden hacerlo desde $10 mensuales. Esto nos ayuda a pagar el arriendo de nuestros perritos y del lugar donde están nuestros perritos y servicios básicos. Entonces, pueden hacerlo de diferentes maneras. El tema de la adopción, ¿cómo está? ¿Tienen ya contacto para poder adoptar? ¿Se pueden contactar directamente contigo? Sí, directamente con nosotros en las redes de Catman y Dogging Rescate Animal. Por lo general, ahora tenemos solamente 3 perritos machos en el refugio. Las demás son hembras mestizas, medianas, ya adultas. Entonces, tratamos de buscar hogares que les den un buen espacio y sobre todo que tengan paciencia, aunque ellos se adaptan fácil si eres constante y los tratas con cariño. Y pueden buscarnos, como les digo, en redes sociales o a mi número de celular, que es el 099-6627-646. ¿Nos puedes repetir el número de celular, por favor? 099-6627-646 o a redes sociales. Siempre estamos pendientes de Facebook e Instagram. Muy bien, están en las dos redes sociales más representativas o las que más acceso se tiene. ¿Y cómo les encontramos en estas redes sociales? Estamos como Catman y Dogging, con C. Catman y Dogging. Muy bien, perfecto. Entonces, a quienes quisieran vincularse a estas causas súper importantes y significativas, para el cuidado de nuestros amiguitos, las mascotas, pues pongámonos en contacto en estas redes sociales, también en los números que nos acaba de dar Paola, y contribuyamos a la causa. Y pues con mayor razón, si podemos participar este sábado 15 en el aniversario de Catman y Dogging, y llevamos también a nuestras mascotas y contribuimos de diversas formas, muchísimo mejor. Tati, ¿tú qué opinas? Claro que sí, yo creo que tenemos la responsabilidad social de hacerlo. No solamente es un evento que, bueno, ventajosamente existen agrupaciones como estas que lo hacen, pero yo creo que tenemos la responsabilidad también de asistir y apoyar, porque definitivamente no reciben ningún beneficio aparte y somos nosotros los que estamos llamados a apoyar también. Exacto, querida. Sí, yo creo que vamos, Juanito, con los promocionales y publicitarios de la Radio de la Casa de la Cultura y continuamos hablando con Paola sobre cómo apoyar a este evento, a este chévere evento que se está organizando. Muy bien, volvemos entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombas Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487051. Vuélvete arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta, querida Tati. Seguimos en nuestro segmento El Mundo de Hoy con Paola, quien nos está comentando acerca de este fabuloso evento del 6º aniversario de Catman y Dogging, que se va a realizar en el Perro Café. Cuéntanos, ¿dónde queda el Perro Café? Porque nos has contado ya muchísimo sobre el evento, ya hay muchísima gente que quiere donar alimentos, recursos en general. ¿Dónde debemos ir el 15 de febrero? Ya, el 15 de febrero vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y el concurso de disfraces es a las 12:30. El Perro Café queda en la avenida Intervalles y décima transversal, frente al British College. Muy bien, súper fácil, es en la Intervalles. Vienen, pueden ir por la Ruta Viva y pues se dirigen como si fueran al Valle de los Chitos. Es en ese en esa parte, apenas creo que a unos 100, 200 metros de la Ruta Viva ya se encuentra con esta dirección. Y si vienen del Valle de los Chillos, pues de la misma manera tomamos el Intervalles justo pasando la Cunuyacu, creo que es cerca del British el School. El Tingo. El Tingo. Ajá, la vía al Tingo, casi. Claro, o sea, del Tingo avanzamos, llegamos justo a Cunuyacu y al lado es del British School, diagonal está Perro Café. Sí. Muy bien. Hablábamos entonces también, aparte del evento, con Paola un poco de los casos de abandono que tienen y también de la forma que tendríamos de apoyarse. Sé que también necesitan medicinas. Sí. Bueno, necesitamos antipulgas. Ya. Porque es complicado, el terreno es grande, es amplio y, bueno, las pulguitas siempre se quedan en las hierbas, entonces lo que más necesitamos es antipulgas y antiparasitarios. Si quieren hacer donaciones de eso, también es bienvenido. Te comentaba que no damos la dirección del refugio, ya que nos han pasado casos de abandono en la puerta. de manera muy cruel, perritos abandonados en un costal, amarrados y cosas así. Entonces es preferible, si es que alguien quiere visitar el refugio, que nos escriba y hacemos una cita y de ahí podemos recibirlos. Claro, entonces, importante sobre las necesidades globales, ¿no?, de la agrupación, antipulgas, desparasitantes y también pueden brindar, y el tema de la comida, que es fundamental. En la fiesta vamos a tener disfraces, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de esto? O sea, yo sé que debe, no sé si haya cover o si hay entrada, más bien si nos explicas eso un poco, ¿deben llevar alimento? No, la entrada es totalmente libre y estamos recibiendo donaciones. Lo que ustedes gustan es bienvenido. Como dijiste, para nosotros es muy necesario la alimentación, los antiparasitarios y los antipulgas. ¿Y el disfrazado es de la mascota o el humano? Los dos, si quiere. Concursan todos, la entrada es libre. Tienen que ir todos, los dos. Sí, y es una fiesta de superhéroes y villanos, así que vamos a pasar súper chévere. Chéverazo. Muy bien, y hay premios, ¿verdad?, a los mejores hay disfrazados. Hay premios, sí, al primero, al segundo, al tercer lugar, y como les dije, sorpresas y pastel para ¿Y todos. ¿Y sabemos de esos premios o son sorpresas? Sí tenemos, te puedo decir algunos. Sí, tenemos claro. Correitas para los animalitos. O sea, ¿por orden o es como? Te digo así porque aún no hemos armado los combos. Es en combos. Entonces tenemos camas para los perritos, correas, galletas y eso por el momento. Ah, también tenemos un baño para sus mascotas. Eso tenemos hasta ahora. Estamos recolectando los premios de la gente, igual que de las empresas que se quieran unir. Chéverísimo. Entonces recordamos a toda nuestra audiencia que podemos apoyar a la agrupación Catman y Dogging con desparasitantes, con alimento, que siempre es súper necesario, y también con antipulgas. Yo creo que este evento va a ser súper representativo si nosotros también llevamos, aunque pequeñas muestras, a medida de lo que también nos alcance, pero es una muestra también de apoyo y de afecto a los animalitos. Sí, pues mi querida Tati, es súper importante el podernos unir a todas estas causas siendo partícipes, ¿no? Yo creo que lo más importante y la forma más sencilla de multiplicar estas propuestas y estas ideas súper importantes y significativas desde el sumarnos a la causa, como tú decías, del compartir, el ser parte de. Y bueno, pues querida Tati, creo que estamos terminando nuestro segmento El Mundo de Hoy. ¿Qué se viene? Se viene tenemos ya tras micrófono a Moni, que bueno, nos ha querido acompañar el día de hoy también para hablar de perros, hablar de animales, hablar de legumbres, hablar de todo. Gracias por la disposición de siempre, y pues nos vamos con nuestro segmento La Casa de la Música y continuamos junto a Paola y junto a Mónica. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido a la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Estamos de vuelta, iniciamos nuestro segmento La Casa de la Música, y bueno, como siempre, este segmento se caracteriza por tener talentos. Qué bueno tenerte de vuelta, Moni, que vengas a compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Bien, todo bien. Gracias por invitarme siempre, por tomarme en cuenta. Y bueno, pues nos encontramos nuevamente con Mónica, que ya estuvo aquí con nosotros inaugurando la nueva cabina, ¿no?, la nueva radio de la CCE. Estuvimos en el primer programa con Mónica, que nos compartió su música, que es muy bonita, muy chévere, y ha venido hoy con su libreta, así como ella decía, ¿no?, que es súper, súper ordenada y dedicada en el tema de escribir sus letras. Qué chévere contar otra vez con tu presencia, Mónica. ¿Cómo van esos planes, esos proyectos? ¿Cómo van? Bien. Sí, creo que ha tenido buena acogida el disco, que ya creo que son casi 2 meses de lo que saqué. Y ya en marzo vamos a sacar otro video musical también. Y sí, hasta ahora todo chévere. Ayer justo me presenté en una feria de mercado de pulgas y emprendimientos, que estuvo chévere. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te parecen estos eventos que bueno, se están realizando en torno también al cuidado del medio ambiente, esto del mercado de pulgas, que nos ayuda mucho el tema del reciclaje? Uh-huh. Yo creo que es fundamental hablar también de esa conservación y del apoyo que tú también con tu voz das. Me parece chéverazo siempre estos eventos. Yo así estoy en el Facebook así viendo a qué me voy este fin de semana, así. Y O sea, yo soy de, ahora soy, o sea, bueno, siempre he sido medio hippie, ¿no? Pero ahora más con lo de los mercados de pulgas, yo solo estoy comprando ropa de segunda mano. Y mi pa a veces es como, no, mijita, qué raro. Pero en verdad me parece eso súper importante de reciclar la ropa. Porque hacer ropa significa un daño ambiental súper grande. Y se desperdicia, o sea, bueno, se bota unas montañas así gigantes de ropa cada día para hacer un par de jeans. No me acuerdo el dato exacto, pero eran como 1000 litros de agua para un par de jeans. Entonces, sí, es muy loco. Y ya pues he decidido como que ya no compro nada así de tiendas grandes. Y me saben dar, mis amigos me regalan su ropa o así, y les pinto, les corto, siempre les hago cosas. Entonces, eso me parece importante. Y ojalá tengamos más eventos de cosas de pulgas y así, que se normalice más acá. Porque, bueno, en el exterior, en otros países, es como que sí, las thrift shops, cosas así, pero aquí es como medio raro todavía. Claro, sí, te da cosas todavía, como tu papi dice, como que no, mi hijita, está medio raro, pero en realidad es muy común utilizar, no tener ropa de un solo uso, ¿no? Que a propósito, varias empresas se han posicionado súper bien con esa, una camiseta te dura, qué sé yo, un mes, dos meses, esa moda desechable, y es súper contaminante. Pues qué bueno que comiences con tu ejemplo y que puedas replicar a muchas otras personas, ¿no? Es súper positivo. Y queremos escucharte, queremos que Juanita, yo creo, claro, que hemos extrañado la voz de la madre. Sí, tiene una voz muy bonita, gracias, unas canciones muy profundas, y pues compártenos una de tus canciones antes de que nos sigas contando acerca de tus proyectos y de tus planes próximos. De una. Bueno, con el cuadernito como siempre. Que no sé, me da seguridad, así soy pésima, tengo que aprenderme mis letras ya, bien, no me... Bueno, esta canción es la que le da el nombre al álbum, que se llama Agua Dulce, y es la que va a salir el video ya mismo. Okay. Está chéverazo ahí, en las redes siempre pueden ver, pero bueno, Agua Dulce. Lo tengo y te puedo mostrar. Está escondido, guardado en mi lugar. Con luz y césped turquesa y una mesa llena de cabezas. De todos aquellos, ellos que me hicieron llorar. Por tus intersecciones pasa la nube. Delicado frío de algodón. Lo tengo la llave de mi corazón. Está escondida, guardada, no te puedo mostrar. Me voy a lavar el alma y el cuerpo en una tina de estrellas y viento. A lo santo que me rescate el olvido. En un libro rojo dibujé nuestras vibraciones. Cierra los ojos, somos las mismas canciones. Me coloreo el cabello de colores ancestrales. Para poder recordar las memorias que me cargo, me coloreo el cabello de colores ancestrales. Para poder recordar las memorias que me cargo, me coloreo el cabello de colores ancestrales. Lo tengo y te puedo mostrar. Está escondido, guardado en mi lugar. Muy bien. Oh, gracias. Me faltan los aplausos de Adri y no lo escucho. Muy bien, qué bonita canción. Y esta canción es la que vas a sacar el nuevo video. Sí. Uy, es un video bien bonito. Súper bonito. ¿Qué locaciones tienes previsto o cómo tienes la organización? ¿Del video? Uh-huh. Ya grabamos el video. Sí, solo nos falta la edición y ya en marzo, esperemos los primeros días, ya sale. Ah, chévere. Y cuéntanos un poquito así como que el adelanto de dónde fue, qué escenarios ¿qué tomaste? ¿Qué tal esa experiencia de ya ¿cómo te sentiste? A ver, las locaciones, o sea, no es nada extravagante ahora. Solo era en una parte como de bosquecito, cerca de la casa de una amiga. Y salen algunas personas como que disfrutando la música. Es como, salen celebrando la canción. Porque este es una canción como triunfadora, sí, es la canción más feliz, creo, del álbum. El álbum tiene muchos sentimientos, ¿no? Algunas más tristes, otras enojadas, y así como el viaje que ha sido hasta ahora la adolescencia, no me sé. Pero Dios mío, no me hagas de acuerdo. No, bonita. Pero esta canción es como ya como que uno está bien, como ahora estoy bien también. Pero es de sentirse bien en lo que uno hace y estar feliz y estar conectado con lo que le gusta a uno. Entonces es más una canción de celebración, de buenas vibras. Chévere. ¿Y esa la tienes para el siguiente mes? Ajá, el video sale en el siguiente mes, porque de ahí todo el álbum, las canciones ya están en Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, todas las plataformas digitales, literal. Severísimo. ¿Cómo te encontramos de las plataformas digitales? Solo Mónica. Mónica. Ajá, Mónica Agua Dulce, que es el nombre del álbum. Y de ahí en Instagram, que siempre estoy ahí actualizando como que la información, si toco en algún lado todo, ahí estoy como hoy raya baja Monday. O sea, hoy es Monday y dos raya bajas en la mitad. Ya. Yeah. Ajá. Igual en Facebook, igual hoy es Monday, Twitter, hoy es Monday. Okay. Muy bien, y cuéntanos un poco sobre los proyectos que tienes a futuro. ¿Cómo te ves de aquí los siguientes meses? ¿Qué conciertos tienes? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estos fans que seguramente se enamoraron de tu voz pueden escucharte y cosas por el estilo? Cuéntanos un poquito de eso, Mónica. Bueno, por ahora estoy tratando más de hacer dinámicas en Instagram y en las redes sociales, así, porque no voy a estar en el país este año. Me voy a hacer un voluntariado, entonces. Bueno, si es que alguien está en Europa, ahí me puede ver, no me entiendo. Pero o si no, en mis fotos. Porque este año no voy a presentarme. ¿Cuándo te vas? Creo que estás próxima a irte, ¿verdad? El viernes ya me voy. Ah. Es viernes. No vas a estar en la super farra de Catman y Doggy. No. Teníamos de invitar. Pau dijo de ley. La próxima puede la Moni. Hubiera sido chévere. Pero bueno, igual cuando vuelva, ahí siempre pueden contar conmigo, lo que sea de ferias, todo, fiestitas, cosas cool del medio ambiente, todo. ¿Y estás lista ya, psicológicamente preparada, todo bien? Sí. Sí. O sea, sí me da nervios, pero sí estoy lista. También me emociona porque quiero como presentarme lo más que pueda en otros países. Exacto, eso te íbamos a preguntar. ¿Cómo has contemplado mantener tu profesión como música allá en Europa? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Has contemplado ya presentaciones? ¿Tienes tal vez algún plan? ¿O así como que vamos promocionándonos, viviendo cómo va saliendo la cosa? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ahora solo estoy viendo cómo sale todo y yendo con la vibra, así. Lo que planeo es presentarme lo que más pueda en Europa o a donde vaya, en los países que sean. Igual siempre estoy full activa en las redes sociales y ando haciendo dinámicas chéveres, entonces si me extrañan van al Instagram. También una cosa que les gusta full a mis amigos y a los fans, que creo que son dos, no me entiendo, pero lo que les gusta full es una dinámica que sé hacer de improvisación, como que me mandan palabras y les improviso una canción así de rato. Ah, chéverísimo. Pensé que era más de su cuadernito y de no canto, si no está bien planificado. Pero qué vacancísimo, qué vacancísimo. Chévere esa dinámica. Entonces, para no extrañarte tanto, Moni, ¿Qué te parece si nos dejas otra canción? Para estar todos tus fans van a estar viendo este live cada rato. Y de hecho desde nuestra cuenta de Instagram podemos estarle pidiendo mensualmente algo, así le mandamos palabras y ayúdanos con esa canción. Sí, del medio ambiente sobre todo. De una. Exactamente. Muy bien, entonces, ¿con qué canción nos vas a deleitar al cierre de nuestro programa? Okay, esta canción es exclusiva para ahora, porque no está en el disco. Entonces solo las personas que me han oído en vivo o en cositas han escuchado. Vale, pero que no sea de despedida, ¿verdad? Luego lloramos. No, es bonita. Y del medio ambiente. Muy bien. Okay. Se llama Abeja. Café volando, te quiero, quiero conocer mi madre tierra. Nos conocemos desde antes. Llévame a cualquier otra parte. Vine al parque a sentarme esta tarde, porque no va a amanecer si no me tranquilizo antes. Y abierto, tan abierto el corazón para decir canción y que no sea bueno el tiempo. Abejas amarillas con café volando, te quiero, quiero conocer mi madre. Madre tierra, en tus entrañas de algas verdes, me asombra lo que eres. Vine al parque a sentarme esta tarde, porque no va a amanecer si no me tranquilizo antes. Y abierto, tan abierto el corazón para decirte esta canción y que no sea bueno el tiempo. Vine al parque. Linda canción. Gracias. Excelente, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Moni, que vueles tan alto como puedas. Me gusta mucho que siendo tan jovencita tengas tanta buena proyección. Te deseamos lo mejor como programa. Gracias. Muchos éxitos en tu carrera. Sí, yo me uno a esos deseos de parte de la Tati, que te vaya súper bien y ojalá a la vuelta estés por acá contando sobre todas esas experiencias enriquecedoras que seguramente tendrás por allá por Europa. Que te vaya súper bien, éxitos, y te estaremos siguiendo en Instagram. Gracias. Juanito, llegamos al final ya de nuestro programa del día de hoy, Ecuador Divina Comedia, recordándoles que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de las Legumbres. No olviden, por favor, consumir estos productos que en realidad son de gran utilidad y de gran beneficio para nuestro cuerpo y también para todas las personas que siembran, ¿no? Que se dedican a la producción de esto. Muy bien, vamos al cierre entonces, querida Tati. El día de hoy pues fue un programa muy bonito y esperamos encontrarnos con nuestra audiencia el siguiente lunes a la misma hora. Mi nombre es Juan Carlos Queral, hasta el próximo lunes. Así es, recordamos entonces el evento que tenemos. Por favor, no olviden contactar a Catman y Doy. Mi nombre es Tatiana Muñoz, nos vemos la siguiente semana aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.